¡Ay, me deshizo este mundo, carajo, ratona! ¡Joder, garriga de pipa! ¡Se encontró el hombre con la comida! ¿Quién es el que toca más? ¡Luis Enrique o del Antonio! ¡No, vaca loca! ¡Yo creo que es Abel Antonio! ¡Vamos a ver cómo es que estamos entonces, pues! Firme, también un bonito trato. Yo tengo un cariño firme, también un bonito trato. Tiene aguera, que se baila suavezona, vamos a bailar la.